ahora sí, con música de Fito Páez de fondo, lo recibimos al señor Pancho Gramajo, que presidente del Consejo Deliberante. ¿Cómo le va? Presidente. buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pancho, ¿cómo estás? Porque ¿cómo ahora estás? Sí, bueno, de manera oficial, ya estamos, ¿no? Sin dudas. Y bueno, acá estamos ya trabajando, poniendo el cuerpo, como quien dice, dando las herramientas al intendente para tratar de acomodar el gran problema, complejo problema que es Capilla del Monte, ¿no? Sí. Bueno, anoche hemos trabajado hasta bastante tarde y ha salido aprobado el nuevo organigrama. A la gente hay que decirle que el organigrama es la forma que tiene el intendente que cree mejor para organizar el trabajo en el municipio. También le hemos aprobado la emergencia económica. Sí. Y bueno, el nombramiento del chico que está de presidente de la EMOS. Nos falta el juzgado de paz, el juzgado de faltas y el cambio de circulación de algunas calles de Capilla del Monte, que creemos que es necesario, es nuestro juicio. Sí. Pero no es un capricho, sino que hemos ido escuchando a los vecinos. Bueno, vos circulás, estás todo el tiempo en la calle y Escuchando, sí. No, y también, y circulando, y hay cambios que son bastante complicados. Sí, había un entramado que era bastante incómodo, y bueno, se ha tomado medida en eso para ir acomodando el sentido de circulación de algunas calles de Capilla del Monte, pero dentro de todo bastante bien, ¿no? Bastante lógico, nada descabellado, como por ejemplo querer hacer la circulación de la techada al revés. Al revés, no, bueno. Solo cosas, volando. Cosas lógicas dentro de todo para que se haga más fluido, más ágil. El tránsito para descargar la enorme cantidad de autos que están en el casco céntrico, el parque automotor de Capilla del Monte, se ha disparado claramente en los últimos años, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí venimos. Te consulto, Pancho, respecto justamente al paquete de ayer de proyectos de ordenanzas que se trató en extraordinarias en el Consejo. En principio habíamos escuchado a Fabricio que en una conferencia de prensa había expresado que iba a ser por el lapso de un año la emergencia económica y creo que entró el proyecto por 2 años. ¿Eso es un error? ¿Fue rectificado? Sí, claramente es un error. El periodo es por un año y si se necesita otro año o más se le pide al Consejo una prórroga y es automático. Una extensión, perdón. Y bueno, es por un año. La emergencia económica es por un año. ¿Fue rectificado en la sesión eso, que había un error de tipeo? Mira, yo después que terminó la sesión lo hablé con Fabricio y él me dijo, no, es un año. Y bueno, para la próxima eso se va a corregir, se va a rectificar. Se va a rectificar, sí. Perfecto. Y bueno, con la herramienta esta de la ordenanza por la emergencia económica se le da ciertas facultades al intendente para que pueda actuar con celeridad, porque vos sabés que la realidad cambia constantemente, ¿no? Sí. Y a cada rato. El contexto de la inflación, la poca recaudación, estamos claramente en un enorme déficit. Sí. El gran veneno que tiene Capilla del Monte es el déficit, es el que te carcome los sueños. A la gente hay que explicarle qué es cuando se gasta por arriba de lo que se recauda, ¿no? Nosotros, para que solamente el municipio tenga, para ponerlo en marcha, digamos, encenderlo, necesitamos 15 millones por mes y estamos recaudando 12. A la gente también hay que decirle que necesitas recaudar 750.000 pesos diarios, recaudas 600.000 en todo concepto, claro, con coparticipación, con todo. Tenemos un déficit de 150.000 pesos. Bueno, hay que tomar medidas para poder cubrir ese déficit y que quede bien claro que acá no se trata de despedir empleados o hacer demagogia, sino de ser más eficiente en el ahorro diario, en el gasto diario, ¿no? En el caso de los empleados municipales precarizados en estos últimos años, que por ahí son monotributistas, pero hace muchos años que son monotributistas, ¿se va a contemplar esto para intentar, si se puede, pasarlos a planta permanente o por lo menos no despedirlos? Que la verdad, yo calculo que la intención de Fabricio será que ningún trabajador pierda su puesto de trabajo en caso de que eso sea posible. ¿Esa es la orientación en este caso? Y uno trata de respetar el trabajo de las familias, ¿no? Uno no quiere cortar la línea de vida de absolutamente nadie. El punto es que nosotros necesitamos corregir algunos desmanejos que ha habido en gasto imprudente, uh-huh, ¿no? En gasto excesivo. Y creo que lo vamos a hacer, y la forma de hacerlo es mostrarle a la gente en qué está gastando el municipio en tiempo real. Va a venir un nuevo sistema operativo para reemplazar a Program, que sí, es el viejo software, que se llama Trasus. Mm. Bueno, este software le permite a las personas ver en cuánto está en ese momento la recaudación, uh-huh, cómo se va incrementando, en qué se gasta, eso lo podés ver diariamente, en el rubro que vos quieras, podés entrar y lo podés ver. La gente no tiene que suponer más. Y para eso, bueno, vamos en busca de la claridad, de la transparencia. Esa es la premisa de la gestión, ¿no? Perfecto. Y en términos de recaudación, ¿se van a generar algunas instancias como para que el contribuyente, que quizás sí puede hacer frente a las tasas, pero por ahí, porque no lo ve reflejado en gestiones anteriores, quizás no las estaba pagando, ¿cómo se va a tratar este tema? Vos sabés que hemos hablado mucho sobre el pago el no pago de uh-huh, las tasas, y es una pauta cultural profundamente arraigada. Si la gente no paga por desconfianza en su clase dirigente, en su clase política, si no paga porque no tiene trabajo, o es un mix de todo esto, ¿no? Sí. La cuestión es que hoy, de cada 10 personas en condiciones de pagar, solamente lo hacen 2. Mm. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando, por qué las otras 8 no pagan. Mm-hmm. Bueno. Ese análisis hay que hacerlo. Si nosotros logramos que nos paguen 4 personas de 10, hoy estamos en 2, quiere decir que estamos duplicando el flujo de caja. Sí. Bueno, con el ingreso de ese dinero hay que ser muy responsable. ¿Cómo lo podemos hacer? Y bueno, la gente sabe que va a haber una moratoria de 24 cuotas sin interés para que la persona que quiera arreglar su deuda pueda hacerlo. Uh-huh. Nosotros somos muy conscientes de lo que le cuesta a la familia, a las personas llegar a fin de mes, sí, o comer, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Está difícil. Bueno, entonces nosotros no queremos llevarle otro problema más, sino que queremos ser parte de la solución y no hacerle una transferencia también de la inoperancia y de la inutilidad del Estado municipal a la gente. Sí. Bueno, hablamos, ponemos a disposición de esto y bueno, llamaremos a los vecinos, mira esto, lo que estás debiendo, ¿cómo lo podés pagar? Mm, está bien. Viste, bien. Nosotros es la clara intención de sumar y no llevarle, como te dije recién, problemas a la gente en su día a día, ¿no? Perfecto. Respecto a lo que se trató ayer en la extraordinaria, en el paquete de proyecto de ordenanza, ¿tuvieron tiempo en tanto concejales de trabajarlo, de leerlo? Porque quizás había algún error de tipeo o algún error conceptual. ¿Se pudo trabajar o fue todo muy, muy...? No, lo hemos dialogado bien. Quiero decirle a la gente que hemos tenido un apagón informático, uh-huh, en el municipio porque, bueno, por falta de pago, uh-huh, del soporte de Program, que es el software municipal, cuando nosotros llegamos no teníamos acceso a las claves, así que hubo que hablar en la ciudad de Córdoba con la gente de Program y, bueno, nos dieron las claves para poder acceder. Pero desde nosotros, concretamente el equipo de Fabricio, asumió el día 12, se presentó, mm, a trabajar el viernes, y de hecho estuvieron todo el fin de semana recopilando datos de la parte jurídica y administrativa, y el lunes el lunes y martes no podían ingresar a todo lo que es el sistema, ¿no? Sí. Bueno, recién se hizo el día miércoles por la mañana y bueno, ahí se tomó conciencia de algunas cosas de lo que están pasando. Uh-huh. Y nosotros somos un pueblo claramente deficitario. Sí. Bueno, hay que corregir eso para que las cosas puedan funcionar. Sabía decir mi abuela, quien mendiga no puede exigir. Uh-huh. Y yo creo que hoy Capilla del Monte está complicado, es un pueblo que está de rodilla económicamente hablando. Sí. Respecto a eso de la renovación de la licencia del programa, o sea, ¿qué hubo algún tipo de ausencia de comunicación en la transición? Porque tengo entendido que la renovación generalmente es por 2 años de la licencia. No dejó explicitado la gestión anterior, o sea, el interino Marcelo Rodríguez, cuando culminaba esa licencia. Yo creo que ahí hubo un error que donde se pasó. Marcelo también estaba desbordado, sí, con varias cosas. No creo que haya habido mala fe no, en no, eso, claro. Pero bueno, lo que pasa es que pasó y nos afectó. Sí. Bueno, gracias a Dios se pudo salvar, se pudo subsanar, y bueno, ahora hay que empezar a mirar para adelante. Quiero decirle a los vecinos que Capilla del Monte es un pueblo de 20.000 personas con pueblitos aledaños, satélites, que prácticamente desarrollan su vida diaria en Capilla del Monte. Uh-huh. O sea que virtualmente es un poco más de eso, en habitantes hablando. Son 466 millones de pesos de presupuesto. Uh-huh. Y para organizar un pueblo de estos, con sus características, que es un pueblo cosmopolita, con una visión muy amplia en varios aspectos, necesitamos de todos. Sí. Que la gente nos vaya diciendo, que nos vaya contando qué es lo que está pasando, qué es lo que ven. Es la importancia de la humildad de la dirigencia. Uh-huh. La dirigencia tiene que ser absolutamente humilde y tiene que escuchar a todos. Nosotros, sí, no, siempre digo que no podemos saber todo el tiempo. La realidad de tu cuadra, de tu barrio, la saben los vecinos de esa cuadra, de ese barrio. Entonces, bueno, que también nos cuenten, mira, Pancho, está pasando esto, fíjate cómo lo podemos solucionar. Y bueno, hablando, yo creo que llegamos a buen puerto. Es importante la forma, sí, el trato. Yo creo que ya hemos tenido mucho de bravuconadas, sí, bravatas en gestiones anteriores. El punto es que la gente necesita ser bien tratada y con respeto, ser, sí, escuchada. Bueno, te das una idea la necesidad que tiene el vecino, el tipo de a pie, la gente común, de ser escuchada. Sí. Y que, digamos, su derecho de peticionar llegue al Ejecutivo, uh-huh, y sea escuchado, ¿no? Para que le solucionen las cosas, los problemas o en el aporte de ideas también. En el término de comunicación, agradecemos que justamente ha venido José Ueira y que se está estableciendo otra forma de comunicar la gestión. Eso, la verdad, lo agradecemos todos los capillenses. Te consulto para el consejo si las sesiones van a ser abiertas, tanto las de comisión o las regulares. La idea mía es hacer un consejo absolutamente abierto. No hay nada para esconder, ¿no? Lo que pasa es que por ahí, en los consejos, si has hecho cosas que no debes de hacer, y sí, te cuesta dar la cara, pero como... No, es como te repito, no hay nada para esconder, y no cualquier vecino puede escuchar lo que se habla. Qué bueno sería tener una cámara ¿por qué no? online, sí, y que vean constantemente. En, ¿no?, streaming. Claro. Exactamente. Y bueno, un poco aburrido, ¿no? Porque pero el que la quiera ver lo puede ver. Lo puede ver. Está bueno. Y queda registrado. Eso sería, sí, sería bueno. No se puede gobernar más de espaldas al pueblo. Sí. Cada cual tiene su impronta, su definición ideológica, la lleva encima, flor de piel. Qué sé yo, uno no va a tratar de imponer los criterios de uno, sino que uno cuando sale a hablar no sale a ganar una discusión, sino que sale a decir qué es lo que piensa que es su razonamiento, no su, su pensamiento. Y bueno, ahí es cuando se enriquece la mesa donde se debate y salen buenas ideas, y el beneficiario es el vecino, que en definitiva es el que nos paga el sueldo a todos. Ahora hay que ganarse la paga, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, esperamos que se terminen en muchos ámbitos distintas formas de hacer política que ya quedaron obsoletas y además que determinaron una realidad actual que estamos viviendo en este momento. O sea, nosotros llegamos a un deterioro de un montón de cuestiones acá en el pueblo que ojalá sea revertido. Somos muchos que tenemos esperanza en que empiecen a cambiar cosas estructurales en Capilla del Monte. Lo que yo quiero decirle a la gente es que Capilla ha estado regido mucho por una política conservadora, y política puede hacer cualquiera todo el tiempo, todo el día, si así lo desea. Todo acto es político. Todo acto es político. Y es bueno eso. Es bueno que la gente luche por su espacio, que luche por ser escuchada, que luche para que sus ideas y las ideas colectivas, si se terminan asociando con otras personas, puedan ser llevadas a cabo. Es muy lindo ver cuando florecen las ideas. Y nosotros no podemos ser... no debemos ser las personas que le llevan problemas a los vecinos, como dirigente hablando, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que escuchar y ser parte de la solución. O el nexo a gestionar la solución. Acá tenemos una pregunta sobre si pensaron cambiar el lugar de sesiones del Consejo, porque está totalmente restringida la accesibilidad donde está. Lo hemos hablado alguna vez. ¿Y cómo piensan encarar eso? Sí, la verdad es que hay que cambiar el consejo de lugar. Bueno, estamos viendo dónde, por ahora vamos a tener que rodar ahí, porque realmente es un lugar de muy difícil acceso. Sí. ¿Viste? Hay personas que es literal, no pueden subir, se quedan afuera, abajo, ¿viste? En esos términos te consulto, porque quizás no esté explicitado digamos en el proyecto, pero se va a atender las cuestiones de discapacidad. Totalmente. Vos no podés pensar un pueblo si no lo pensás integralmente, y entre esas cosas tienen que ver las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Puede ser motriz, puede ser visual, puede ser auditiva. Uno tiene que empezar a integrar. Por eso te digo que son muchas las cosas que hay que pensar, y todo el tiempo, pero después que vos tenés claro el pensamiento hay que financiarlo. De ahí es la importancia de un presupuesto. Hay que decirle a la gente que el presupuesto es el plan de gobierno que tiene un intendente. Sí. Por eso, bueno, era la necesidad de la aprobación de este presupuesto, que bueno, gracias a Dios está en marcha. Y en eso Capilla del Monte ha sido pionera, ¿no? En integrar gente, y hay que hacerlo porque bueno, es para todos, el pueblo debe ser para todos. Sí. Y ayer estuvo Charly Palomares donde dio su punto de vista de las cosas porque él tiene el problema en la vista. Y tiene 3 millones de obstáculos para poder desplazarse. Entonces uno también tiene que ponerse en la piel de la otra persona y ver qué es lo que pasa. La otra vez también veíamos en la plaza que no hay juegos para niñitos pequeños. No. Para el estado de las plazas es un ítem pendiente, me parece. Entiendo que, bueno, hay que subirse a este barco andando, se viene la temporada, hay muchas cosas, pero el estado de las plazas en general no hay inclusión. Vos fíjate un pequeño detalle. Ahora nosotros, bueno, ya tenemos prácticamente la temporada encima, donde son los días de diciembre, por lo general son muy calurosos, enero, febrero. Y vos, por ejemplo, en las plazas no tenés un bebedero. No. Ni al costado de las vías, ni en otra placita, ni en Balumba, ni en Las Flores. La pregunta es por qué, si la gente está con sed y hace estos calores tan, tan terribles, tan tremendos, no le cuesta nada al Estado municipal de poner un bebedero como hay en tantos lados. No era la y fuente. Tanto bien que hace eso, ¿no? No era la fuente, nos vamos a tomar agua a la fuente. Allá vamos. Allá vamos, algo que sirva para algo. Lo he pensado. En términos del presupuesto, habiendo por ahí aprobado un presupuesto que quizás se referenciaba en el del año anterior con un incremento de tasas por justamente ausencia de datos, ¿no? Porque hay un montón de cosas que no eran accesibles. Ahora cuando se empiecen a relevar esos datos y a poner realmente en conocimiento de la situación integral del municipio, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a intentar refrendar ese presupuesto de alguna manera? Sí, sí, lógicamente. Vos fíjate que esto también le pasó al presidente Alberto Fernández, porque los datos que nosotros suponíamos muchas cosas, suponíamos. Cuando vos empezás a ver y desglosar, te das cuenta que lo que vos tenías antes no es real. Sí. Entonces nosotros, para los primeros días de sesión, con las sesiones ordinarias del año 2020, el intendente va a llegar al Consejo Deliberante posiblemente a los 100 días cuando sean los 100 días de gestión, y del estado del municipio, qué es lo que se encontró, cómo está. Porque la gente tiene que saber. La gente, por ejemplo, no sabía que el Estado municipal está 3 millones abajo por mes. Claro. Son casi 40 millones al año, sí, 36, contabilizando, sí, aguinaldos y bueno, todas estas cosas. Cuando vos vivís eternamente en déficit, hay un problema. Yo creo que hay un gran problema con una falta de visión. Las élites que nos han gobernado no han tenido la visión de planificar el trabajo para las personas, para que puedan desarrollarse, de generar la masa de dinero para que las personas puedan desarrollarse. Hay que pensar que el dinero, la cantidad de dinero que hay en Capilla del Monte es uno solo, el que vos tenés en tu bolsillo, el que yo tengo en mi bolsillo, la cantidad enorme de dinero que tiene Renata en su bolsillo. Sí. Bueno... Esas cosas, el dinero es uno solo. Cuando vos armas una moratoria, succionás dinero de esa enorme masa que es lo que permite que se desarrolle el pueblo. Sí. Entonces, el Estado municipal tiene que ser absolutamente responsable en el gasto. Por eso el concepto que baja el intendente, absolutamente alineado con la provincia, que es el ahorro diario. Todos los días hay que ser absolutamente consciente de en qué se gasta y cómo. Bueno, por lo que vimos del presupuesto del año anterior, había muchísimo gasto en nafta, muchísimo gasto que, digamos, si se controla un poco diariamente y se rinde diariamente, capaz que se puede ver dónde estaban ciertos excesos. Sí. ¿No? Bueno... Sabemos ciertamente que Capilla del Monte ha tenido un relajo en el control. Sí. Y es una cosa que nos ha afectado mucho a todos. Y bueno, nosotros necesitamos que haya responsables por área y que le rindan informes al intendente. Bueno, mira, gasté en esto y está pasando esto. Claro. Y bueno, ahí es la importancia del equipo. Hay que ser consciente y no hay que ser demagogo. A un estado municipal para 20.000 personas y con semejante presupuesto no lo puede manejar ni una, ni dos, ni 10 personas. Necesitas un equipo, sí, que piense parecido. No te digo igual porque, bueno, como somos individuos sabemos que no hay dos individuos iguales. Hay matices. Claro. Nosotros necesitamos pensar parecido. Bueno, mira, Cris, ¿qué te parece si organizamos esto así? Este es el gasto. Bueno, y tiene que ser, lo que salga de ahí tiene que ser para todos. Vos no vas a pensar o gastar de acuerdo a la cantidad de votos que sacaste. Vos gobernás para absolutamente todos. Si pones un bebedero, sí, van a tomar todos. Entonces, bueno... Las cosas tienen que ir tomando su rumbo. Capilla, para mí, ha vivido mucho tiempo fuera de la normalidad. Sí. No olvidemos, creo que fue el 13 de enero, fue cuando vallaron el faldeo. Mm-hmm. Sí. Sí. Nunca visto. No. Nunca visto. Que no le resolvió absolutamente nada a los vecinos. ha quedado gente con una absoluta paranoia, mucho sí. miedo. Entonces uno tiene que pensar, el otro también es de carne y hueso, sí. tiene sentimiento, y vos amaneces con una cosa ahí, así, y yo creo que el miedo va a pasar mucho tiempo hasta que se les termine pasando a esos vecinos que han vivido una injusticia, como las hay en otros barrios también, de otras formas, ¿no? Mm. Tengo preguntas de los oyentes. Dice, hola. ¿Quién es el que pregunta? Decime que yo los conozco. Maxi nos pregunta. Hola, pregunta Pancho. ¿Qué solución va a haber para la planta de tratamiento cloacal? Si sabemos algo, si hay algo proyectado, si hay algún tipo de relevamiento. ¿Pero cuál? La que está... tenemos la planta de bombeo que está en el barrio Las Flores, que está sí, obsoleta, sí. y tenemos la que está, digamos, en un poquito más abajo del Zapato Norte, como quien va a Cruz del Eje, que también está obsoleta, aunque los empleados la están trabajando muy bien. Ajá. Ellos tienen un proyecto de todo el barro que se genera ahí, le hacen un tratamiento y venderlo ya como fertilizante. Eso surge de los propios empleados. Yo he estado hablando ahí en la planta, donde desembocan todas las cloacas de Capilla del Monte, donde la dirigencia no va por el olor. Ahí hay creatividad también, estos chicos, esta gente... ha tenido esa idea y a mí me parece fantástica, y de alguna forma hay que financiarlo para que tome cuerpo. Hay que empezar a darle crédito a la creatividad de las personas, ser escuchado. Y vos fíjate que me decía el encargado de planta, el señor Jorge Valdés, que dice, nosotros si vendemos esto, de los que estamos acá, con los números que nosotros hacemos, creemos que podemos financiar nuestros sueldos. Fíjate el detalle, ya no sería una carga para lo que es la planta de la EMO, ya descomprimís ahí 5 o 6 sueldos. Claro. Simplemente vendiendo el producto residual de las cloacas, que vendría a ser ese barro, ¿no? Sí. Tengo otra consulta. Dice, ¿podrían preguntarle por algunos rumores que hay sobre los puestos de la plaza, los de comida, los de microemprendedores y artesanos? Que le pregunté cuál era el rumor de que los quieren sacar en la plaza, nos pregunta Sabrina. ¿Pero cuál? ¿Los food trucks? ¿A eso se será, se refiere? ¿No? ¿Los de comida? Ambos. Dicen. Ambos, sí. En realidad pregunta por todos. No, yo no he escuchado absolutamente nada en el ejecutivo de eso. También me han preguntado qué vamos a hacer con las vías. Sí. Nosotros dijimos que las íbamos a embellecer, de poner banquitos de un lado, mesita para que las familias puedan... disfrutar de ese entorno, poner los bebederos, poner flores, árboles, uh-huh. para que sea un lugar lindo, agradable. Y bueno, a mí el otro día me llamaron y me dice, ¿qué van a hacer con las vías? Me dieron como a entender, ustedes van a poner una catedral en las vías, que no pase más nadie, ¿no? Le digo, ¿de dónde sacaron eso? Hay mucho rumor infundado, la famosa fake news. Sí. Y en esto, bueno, uno es... es peronista, nosotros apuntamos primero al trabajo que la gente pueda desarrollarse, porque sin trabajo no puede ser absolutamente nada, ¿no? Sí, aparte el mercado interno se basa justamente en que el trabajador pueda consumir, haya circulante y bueno, y eso se retroalimenta. En términos de orientación turística, que es una actividad fundamental para el pueblo, se va a ampliar, digamos, las instancias de por ahí de captación de distintos estratos turísticos. Estamos acostumbrados a bastante turismo esotérico, por así decirlo. ¿Se amplía, digamos, la oferta turística? Sí. La idea del intendente es desarrollar los 9 meses de temporada baja, ¿no? Que van desde marzo hasta noviembre. Sí, los primeros días de diciembre, ¿no? Porque, como todo el mundo sabe, diciembre, enero y febrero trabajamos todos. El asunto es qué hacemos entre marzo y noviembre. La idea es tratar de generar eventos por mes como Semana Santa, ¿no? que nos dejen una masa de dinero importante. Entonces vos ya tenés en el pueblo un ingreso de dinero que le va a permitir a la gente desarrollarse. Porque cuando no tenés circulante no funciona absolutamente nada, se cae todo. y bueno, y se genera un círculo vicioso del que cuesta salir, ¿no? Claro. Vos no vendés, como no vendés no tomás un empleado, como los costos te terminan devorando. Ahí hay que decirle a la gente que la política del expresidente Macri afectó terriblemente porque le cambió los costos a la gente. Claro. Generó menor actividad a mayores costos. A mayores costos. Un caso paradigmático es la luz y el gas, ¿no? Una cosa absolutamente de locos. Entonces hubo una mortandad de negocios que generaban una mano de obra. Y bueno, cuando vos tenés un desempleo tan grande, el que termina tratando de paliar todas las situaciones es el Estado, sí. En este caso el Estado municipal. Y ahora yo veo las medidas que tomó el presidente Fernández, que me parecen absolutamente atinadas, de atacar primero el hambre. Hay sí. mucho hambre. Créanme que hay mucho hambre. Sí, acá también. Yo trabajo en una organización de vecinos y los pedidos de alimentos son constantes. Hay mucha gente que ha tratado de estirar su dignidad hasta donde más no da, tratando de no pedir, pero bueno, cuando el hambre te aprieta no hay forma. En relación a eso, ¿qué pasó con las cajas de Paycor? ¿Sabemos? Lo que tengo entendido es que los módulos están y hay una demora en... Una demora nomás. Sí, una demora. Okay. En los proveedores. Pero bueno, eso tienen que entregárselo a los chicos, ¿no? Sí. Y deberían de habérselo entregado antes que terminen las clases. Sí, claro. Se suelen entregar cuando terminan las clases, diciembre, mediados de diciembre, sí. Pero bueno, Capilla es bastante particular. Todo el mundo sube el 10, nosotros subimos el 12, todo el mundo entrega las cajas antes de que terminen las clases, nosotros las entregamos en enero. En enero. Porque somos pesados y nos las bancamos. Perdón, la última sí. Quizás así ya te liberamos, Pancho, y te agradecemos obviamente haber venido. ¿Está proyectada una auditoría integral de todo lo que es el municipio? Este fin de semana hubo, entre comillas, una auditoría jurídica. Sí. Han levantado todos los datos de lo que es la parte jurídica. Ahora falta una auditoría a nivel números. Perdón, esa auditoría legal, ¿qué es lo que nos permite saber qué juicios hay bueno, contra la...? Bueno, por ejemplo, nos permitió determinar sí. hasta cuándo era la validez del contrato de los jueces de falta, del presidente de la EMOS. Sí. Bueno, todas esas cosas que hacen a la parte jurídica que el Estado tiene que tener certeza. Sí, bueno, una cosa que acá siempre lo destaca Dora, nuestra corresponsal, tiene que ver con una carpeta de vencimientos de contratos y cosas que evidentemente no se lleva control porque siempre estamos así como aprobando vencidos y demás. Estimo que bueno que irán organizándose administrativamente, pero estaría bueno... Hay que digitalizar todo eso simplemente con un clic que se sepa qué es lo que está pasando con los contratos, con las sesiones que hace el municipio también. Necesitamos una nueva visión, una nueva visión para organizarnos. La transparencia es fundamental en eso, ¿viste? Y bueno, hay que llevarlo adelante. Dijiste, Dorita, la octava concejal. Sí, sí, totalmente. Tengo más inquietudes, ¿viste? Bueno, esto que decís, hay una necesidad de ser escuchado. Tengo acá a Esteban que nos pregunta, primero, dice, llevan gastados 3.2 millones de pesos en combustible. ¿Cómo podemos saber en qué lo utilizaron? ¿Hay planillas que se puedan pedir? Es un tema. Ese es un gran agujero negro del gasto. Para que vos te des una idea, acá teníamos casi 400 mil pesos de combustible por mes y la falda tiene entre 230 y 250 mil pesos por mes con el doble de la flota nuestra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Viste, yo soy muy respetuoso, tengo mis teorías que habrá que hablarlas en el momento justo, en el lugar justo, pero estas cosas no pueden seguir pasando. Bien. No pueden seguir pasando. Tengo otra consulta, dice, ¿y qué va a pasar con los gastos de representación que este año suman cerca de 10 millones? Si hay que ser solidarios si estamos en emergencia económica, habría que rever eso, así como el gasto inflado de publicidad en áreas que particularmente no la meritan. ¿Van a tratar eso en la legislatura o dependen de que el Ejecutivo se lo solicite? No, hay que hablar absolutamente de todo. Yo estoy a favor de hablar de todo. ¿En qué gasta el Estado municipal y por qué? Si lo que se gasta en representación sirve para otra cosa, y bueno, habrá que redireccionar, ¿no? Mira, yo en esto no quiero hacer demagogia, pero yo trabajo en una organización de vecinos donde nos movemos para tratar de juntarle 20, 25 mil pesos, 15 mil pesos a las personas, y sabemos lo que nos cuesta. Sí. Entonces yo tengo eso como norte. Si hay 10 millones y le puede solucionar la vida a la gente, bueno, que esos 10 millones vayan a solucionarle la vida a la gente, ¿no? ¿Cabe la posibilidad que, en prolijando este tipo de gastos y justamente ahí inmiscuirse, a ver en qué puede llegar a ser superfluo o qué prácticas hubo que hay que revertir, de que se cuide, digamos, el empleo de un montón de trabajadores y trabajadoras precarizadas, que quizás es muy común que cuando entra una gestión, obviamente, entra personal jerárquico, por supuesto, y que a veces hay algunos empleados que se quedan sin empleo? Pero en esta situación socioeconómica que vivimos, ¿hay probabilidad que no sea así en ese caso? Mira, de hecho, nosotros podríamos haber hecho demagogia. Vos sabés que teníamos en gestiones anteriores, había el secretario de gobierno y subsecretario de gobierno. Estaba el secretario de Obras Públicas y el subsecretario de Obras Públicas. Estaba el secretario de Finanzas y el subsecretario de Finanzas. Sí. Bueno, el intendente Díaz no tiene ningún subsecretario. Es decir, que ya no hay un gasto que vaya a un pago de un favor político como fue en su momento, ¿no? O sea que el recorte ya está hecho. Nosotros funcionamos con el secretario de gobierno, secretario de obras públicas, y son 7. Sí. Después, bueno, están los empleados de planta. ¿Y las direcciones cuántas quedaron? Mira, creo, no las conté bien, pero creo que arriba de 15. ¿Viste? Pero vos pensás que para un municipio de 20.000 personas, 15 secretarías no es mucho. Porque es como te digo, es mucho lo que hay para pensar, y es constantemente. Si no, tenés que estar las 24 horas metido. Sí. No, todo siempre depende del plan de gobierno. Si pero vos tenés en un esto, plan. Vos sabés que en esto no hay que hacer demagogia, ¿no? Porque yo veo todas estas chicanas de bueno, que trabajen ad honorem y qué sé yo. Yo soy cartero. Si yo tengo que trabajar ad honorem en la función, honestamente tengo que dejar de, si me tengo que ocupar de todo lo que es el Consejo Deliberante en el día a día y en el trabajo que hay que desarrollar, tengo que dejar mi trabajo, y honestamente no puedo hacerlo. Entonces, el hecho de que el Estado te pague un sueldo, y el sueldo que nos pagan está un poquito por arriba de lo que es la canasta básica, como quien dice, ¿no? Lo que te dice el gobierno. No es no que no piense la gente que son sueldos exorbitantes. Y el asunto es que si no es así, la política te la va a hacer la parte conservadora, que tiene su vida resuelta y puede dedicarse a jugar a la política. Claro. Le terminás cortando los pies a una persona común que realmente puede ser un gran dirigente, pero por el solo hecho de no tener dinero no puede desarrollarlo, porque primero tenés que atender las necesidades de tu familia. Ojo con eso. Para mí hay que decir las cosas como son y no... No está mal revisar, o sea, a mí me parece que corresponde pagarle a quien, o sea, a quien trabaja como corresponde. No está mal revisar esos cajones negros de la nafta, gastos de publicidad exorbitantes, escenarios que como finanzas, bueno, que decís, bueno, por ¿qué? Por eso es el concepto que pone Fabricio en esto, de que lo maneja la provincia, del ahorro diario. La fuga de dinero está en el día a día, no es que vienen y sí, te sacan una masas. Caja fuerte con 50 millones de mango y se la llevaron. Es el despilfarro diario, la poca conciencia de no gastar lo que no tenés. ¿Para qué vas a ir a llenar todos los fines de semana el tanque de nafta con dinero público? Claro. Hay que ser consciente de eso. Tengo más preguntitas y no me gustaría poder entrarlas. Dice, por favor, consulte por las tarifas de taxi remis, ¿cuándo se trata? Gracias, nos pregunta César. Bueno, en ese tema estamos, yo quiero decir que estoy de acuerdo con, porque hay una parte muy grande de taxistas y remiseros que nos solicitan una suba de tarifa. Yo estoy de acuerdo con eso porque los costos se le han disparado, si no pueden mantener sus vehículos. El gasto en gas pasó creo que de 24 a 30 pesos, le subió 6 pesos en unos poquitos días. Creo que a principio de año estaba 14, para que vayan teniendo cuenta, y la autorización de la suba de tasa la tienen desde el primero de enero de 2018, hace prácticamente 2 años que no se sube la tasa. O sea que se está analizando tratarlo extraordinaria, sí. Capaz. Sí, sí. Eso, bueno, hay que verlo porque no puede ser tratado así nomás. Yo sé que ellos quieren, la gente esta necesita esa tarifa antes de la temporada, ¿no? Del inicio de la temporada, y bueno, este consejo está abocado a eso. Lo que pasa es que tenemos las fechas muy encima. Próxima extraordinaria convocada para el lunes. Para el lunes a las 18 horas, porque nos quedaron 2 puntos por tratar, de la sesión extraordinaria, donde se aprobó el organigrama, se aprobó la emergencia económica, uh-huh, y el nombramiento del presidente de la EMOS. Sí. Nos falta el nombramiento de juez de falta, sí. Y bueno, en este sentido el cambio de circulación de algunas calles, ¿no? Te hago una última preguntita por parte de Silvia, que nos dice: buen día, quería saber cuál es la propuesta con respecto a la zoonosis, salud y castración. Lamentablemente muchos animales con necesidades, y hoy en día los vecinos nos ocupamos de ellos como podemos, pero aunque hay voluntad, es difícil sostener económicamente, y más no teniendo un lugar municipal físico para casos de urgencia. El problema no son los animales en la calle, sino que no se trabaja en una tenencia responsable. Y bueno, yo comparto el criterio de Silvia. El tema de la zoonosis es un tema de salud pública. Sí. Bueno, eso está bajo la órbita del doctor Gerardo Guerra, bueno, del hospital. Yo creo que se va a armar un departamento de zoonosis para que se trate todo lo que es la problemática animal, que no es solamente perros y gatos, ¿eh? Uh-huh. Tenemos el problema de las moscas en las gemelas, en aguas azules, hay que determinar bien por qué. Tenemos problemas, con animales criados a corral que están contaminados y después se venden. Bueno, son varias cosas y hay que tomar decisiones en esto, pero va a haber un departamento de zoonosis. Bueno, es absolutamente necesario. Determinante, sí, necesario. ¿Hay algún plan de, así como la función que cumplía Almitas, de hacer castración o algo por parte de la municipalidad? Bueno, yo quiero decirle a la gente que yo he sido parte de la comisión de Almitas, mi mujer es... Mi señora, está bien dicho mi mujer, mi señora, porque bueno, mi compañera... Sí, compañera de Mesona Lindo. ¿Cómo salga? Sí. Fernanda ha trabajado en el quirófano de Almitas, como ayudante veterinaria que es, castrando una gran cantidad de animales prácticamente día por medio, que calculo que eran unos 10, 12 por día. Sí, ha habido una campaña fantástica a través de Almitas. Ha hecho mucho bien Almitas, sí. Y bueno, y esperemos que las cosas, porque ha tenido un conflicto con el colegio veterinario, con el círculo veterinario, que las cosas lleguen a buen puerto, que las cosas puedan solucionarse, porque se terminó cerrando Almitas, pero no surgió nada que lo reemplace. Claro. Entonces hoy tenemos una proliferación de animalitos sueltos, todos los días se ve publicaciones de perritos, de gatitos, y la verdad que te parte el alma esta situación. Yo tengo en mi casa 11 gatos y 4 perros, ¿viste? Uno no los deja a la deriva, y si los pudiera tener todos, los tendría todos, ¿no? Porque es absolutamente bichera mi familia. Tengo mi hija del medio estudiando veterinaria, mi mujer ayudante veterinaria. Bueno, ojalá que se pueda reeditar, si no es esa alguna campaña así de castración importante y pero accesible. Pero lo importante, Renata, es sostenerlo en el tiempo. Sí. No podés salir y castrar 500 perros y volver de acá a 10 años. No. Es sostener las cosas en el tiempo, y yo creo que en su momento Almitas lo hizo muy bien. A la gente hay que decirle que bueno, eso está en la mente de nosotros, y bueno, ahora hay que ver cómo lo articulamos, porque siempre atrás de cada intención hay que ver cómo se termina financiando, ¿no? Sí. El gasto del veterinario, sueldo del veterinario, los insumos y bueno, varias cosas. También hay que ver el tema de la vacunación, hay que trabajar fuertemente en la prevención, en la salud animal, y bueno, y en educar a la gente para que sea consciente que si el municipio te pone las vacunas a disposición, vos tenés que llevar tu bichito a que sea vacunado, sí. ¿No? Muchísimas gracias, Pancho, por venir a contarnos un poco, y bueno, las puertas abiertas para que podamos ir hablando de lo que va pasando en las sesiones, por ahora extraordinaria, ya vendrá en marzo las sesiones ordinarias y estaremos como más ahí siguiendo con nuestra corresponsal estrella, la casi octava concejal. Sí. Chicos, bueno, siempre les digo que me siento como en casa. Ahora díganme, por favor, ¿a dónde está la heladera? Si hubiera, te diríamos. No tenemos que hablar. Mate frío, ¿qué pasó? Ya es una porquería. Bueno, no, volvemos a la casita de los viejos y no estaba la heladera. No, bueno, ya no hay nada. Me siento como en casa. Es absolutamente agradable venir a hablar con ustedes acá y contarles las cosas que pensamos hacer. La gente tiene que saber qué es lo que nos está pasando por la cabeza a todos nosotros. Y bueno, este es el medio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pancho. Cualquier